pueden expresar, si no es desde el lugar de sitio, desde el contexto. Y bueno, las múltiples formas y las múltiples construcciones que existen a partir de las posibilidades que una misma va forjando. Y cuando hablamos de una misma es porque empezamos a abrir los caminos dentro de las maternidades. Y en este momento, para hablar de, bueno, una situación particular en lo que respecta a las maternidades, estamos en compañía de Alejandra Berlanga. Ella es integrante de Madres Autoconvocadas, de Hijos, Hijas e Hijes con Discapacidad, bueno, para comentarnos y poder transmitirnos su experiencia personal en lo que ha sido su historia de vida. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Vamos a mencionar que Ale también es docente, ella es mamá de Manuel, Manuel tiene 19 años, nos comentaba recién, y bueno, iban saliendo muchísimos temas mientras hablábamos antes de salir al aire, pero quizás comenzar con la historia a partir del nacimiento de Manuel, cómo se transforma esta elección de vida que vos tomás. Bueno, yo elegí la maternidad, tengo dos hijos y en ambos casos fue opción de la pareja el tener a nuestros hijos. Sin embargo, el tener un hijo con discapacidad, la verdad es que no estaba en mis planes ni en mi cabeza siquiera de que pudiera pasarme. Y lo digo a esto porque la verdad es que ninguno de nosotros, salvo que se haga un estudio y que aparezca algún elemento que lo indique, habitualmente nos enteramos, o bien en el transcurso del embarazo o bien después del nacimiento, que tenemos un hijo con discapacidad. Lo cierto es que la forma en cómo hoy se recibe una noticia de esta naturaleza ha cambiado con el tiempo. Antes, realmente, en algunos casos, para la familia era una tragedia tener un hijo con discapacidad. Y yo creo que lentamente ha ido mudando esta mirada y ya no se lo ve así. Pero sí me parece importante siempre recalcar esto de que la mirada que una familia tiene, una madre o un padre, acerca de recibir a un hijo con discapacidad en su seno, tiene que ver con una mirada que no es una mirada individual, es una mirada social. Cómo la sociedad recibe, sostiene, contiene, acepta, incluye a la persona con discapacidad. Y fíjate que digo incluir, que es una palabra que hoy ya se está en algún punto está cuestionando, porque si hablamos de incluir, significa que alguien está fuera, ¿no? Y la verdad es que la gran mayoría de las personas con discapacidad en distintos aspectos están afuera todavía, ¿sí? En el ámbito del mundo del trabajo, por ejemplo, es un gran aspecto de exclusión social. Y bueno, hablamos también de todos los desafíos que hay en las diferentes maternidades, según las situaciones sociales, según los contextos particulares. Desde tu mirada, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has pasado vos como mamá? Yo te diría que yo, cuando nació mi hijo, la primera semana lloré intensamente. Recuerdo que me despertaba con lágrimas en los ojos. Fue para mí un proceso muy duro de aceptar. Hoy Manuel tiene 19 años y me doy cuenta que mis lágrimas en ese momento tenían que ver con el temor, con el desconocimiento, con justamente la falta de contacto con otras personas con discapacidad y por no entender un montón de cosas que hoy entiendo, ¿no? Y hoy no entiendo a mi hijo de otra forma, exactamente tal como es, y lo quiero exactamente así como es. Creo que la dificultad seria por la que transitamos los padres y las madres que tenemos un hijo con discapacidad es cuando se asocia con un problema de salud y con una enfermedad, con operaciones, y ahí entras en una situación bastante compleja, porque muchas veces tenés que batallar no solo con sobrevivir a la enfermedad, sino con un sistema de salud que muchas veces abandona, ¿no? O que incumple derechos que ya están fijados por ley. Y en ese sentido yo justamente me fui dando cuenta a medida que mi hijo iba creciendo que el sistema de salud nos abandonaba, que todo lo que el acceso a cualquier derecho que yo comprendía que él tenía como persona era todo era planteado en términos de batalla. Y bueno, en este camino me fui encontrando fundamentalmente con otras mujeres, con otras madres que han sido mis maestras, mis hermanas, mis compañeras, y que nos fuimos encontrando y nos fuimos dando cuenta que lo que nos pasaba era muy similar. Y ahí te das cuenta que el maternaje también se aprende y que cuán importantes son las otras mujeres en este proceso de sostener, de acompañar, de apoyar. Y bueno, yo diría que lo más difícil para mí fue transitar por sus problemas de salud, ¿no? Lo demás, y aprendiendo en el camino con él, fui aprendiendo cantidades de cosas y yo creo que fue un camino de deconstrucción, uh-huh. un camino de derribar un montón de mitos, de prejuicios que yo misma tenía instalada en mi cabeza, a pesar de ser docente y de yo creer que era creativo, una persona bastante progresista, me di cuenta que seguía pensando yo en términos, por ejemplo, educativos, antes de tener a mi hijo con discapacidad, que las personas con discapacidad se tenían que educar en otros espacios, en las escuelas especiales, que eso era el lugar para ellos. Y bueno, a partir de tener a mi hijo y la experiencia que tuve con él, educativa, me di cuenta que no es el camino. Que el camino es un camino de convivencia, de aprendizaje conjunto, de acompañarnos. Y bueno, ahí en ese proceso estamos. Y hablamos de esto que vos nos mencionás, de una sociedad que titula o busca la enfermedad en lo diferente, en lo disidente, tu experiencia como madre también. ¿Cómo fueron esos prejuicios sociales? ¿Cómo lo fuiste batallando? ¿Cómo te encontraste también en esta colectiva de mujeres? Bueno, con el primer monstruo que tuve que batallar fue con el que yo llevaba adentro, que eran mis propios prejuicios. Pero bueno, como Manu es mi hijo, digamos que derribar ese monstruo de discriminación y de prejuicios que yo misma tenía fue como una barrera fácil de sortear porque él me enseñaba todos los días. Y socialmente sí, me he encontrado con cantidades de situaciones que son muy dolorosas, muy dolorosas. Y la mayoría me las encontré en el sistema educativo, en ese punto, ¿no? Con docentes que, bueno, no querían trabajar con él, que decían yo no fui preparada. Y bueno, cada vez, digamos, poniendo más trabas para el acceso a la educación. A pesar de todo eso, encontramos en el camino gente maravillosa que se animó al desafío, que bueno, que se animó a estar y a entender que las personas con discapacidad son personas. Uh-huh. Y que bueno, que cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y que algunos pueden aprender una cosa y otros otra, pero que eso es la educación. Y con diferentes ritmos, pero que en sí todos vamos un poquito más despacio, como mencionaba yo recién, me cuesta tardar a entenderlo, pero al fin y al cabo lo entiendo. Y algo que también nos queda claro en esto es, sale muy a la luz cuando hablamos de maternar, cuando hablamos de elegir ser madre, todas las responsabilidades que adjudica la sociedad a las madres, entre que si sos una buena madre, si no sos una mala madre, desde el momento gestacional, si te estás cuidando, si no te estás cuidando, casi como si fueras una enferma. Yo te diría que en el caso de las madres que tienen hijos con discapacidad, que en muchos casos, por lo menos lo que me toca ver a mí, son madres que se quedan solas y tienen que hacer frente al sostén de toda la familia. Esto implica salir a trabajar y seguir sosteniendo, acompañando y cuidando a quien lo necesite, porque las personas con discapacidad no son un ente homogéneo, sino que hay una gran variabilidad y entonces vos tenés desde personas que requieren cuidados intensivos, como ayudarlo a vestirse, a comer, a higienizarse, hasta personas que tienen la capacidad y la posibilidad, digamos, por diversas razones, de hacer muchas tareas y poder tener una vida absolutamente autónoma. Las madres, fundamentalmente, somos las que sostenemos en estos casos los cuidados más intensos, y por lo tanto deberíamos recibir nosotras también la apoyatura adecuada para poder seguir sosteniendo estos cuidados intensos que no terminan en un día o dos, sino que muchas veces son a lo largo de toda la vida. Entonces, yo creo que socialmente todavía nos queda muchísimo por transitar en este sentido, y fundamentalmente nos queda mucho por luchar para que tengamos un Estado presente y políticas sociales y públicas que acompañen y sostengan a las familias y a las mujeres de una manera adecuada, para que justamente estas personas con discapacidad puedan desarrollar la mayor autonomía posible. Totalmente. Ale, y recién hablábamos que vos sos docente y hay veces que, bueno, las exigencias en casa te hacen llegar un poco más tarde a la escuela, y hoy en día con este gobierno tenemos el ítem aula. O sea, bueno, estábamos hablando de todas las situaciones a las que vos te ves sometida, digamos, cuando sos sostén de familia y tenés este doble o triple trabajo, que es la casa, el trabajo, y en mi caso, y en los casos de las personas de las familias que tenemos hijos con discapacidad, todos los trámites que tenés que hacer y toda la atención en salud y el acompañamiento terapéutico que muchas veces hacemos, y que es una gran cantidad de tiempo y de trabajo destinado también para que eso tenga continuidad en el tiempo y bueno, y tengamos su fruto en el caso de la rehabilitación de nuestros hijos o hijas. Y bueno, la verdad es que este no es un gobierno que nos acompañe mucho en muchísimos sentidos, desde la quita de pensiones con discapacidad, bueno, aquí en Mendoza la no elección del defensor de las personas con discapacidad, la falta de cobertura de las obras sociales, las restricciones que tenés en el campo de la salud, en el sistema de salud pública. Claro, los cierres de espacios escolares y la falta de garantizar la apertura de espacios laborales para personas con discapacidad, por nombrar algunas, ¿no? La accesibilidad en el transporte. En realidad es un gran combo que tiene que ver con la posibilidad de un desarrollo más autónomo, más libre y ciudadano de la persona con discapacidad, que finalmente requiere apoyos y acompañamientos muchas veces que no serían necesarios si existieran todas estas aperturas, ¿no? Y todas estas accesibilidades que se incumplen, lamentablemente. Bueno, los ayudantes terapéuticos, por ejemplo. El tema de los cuidadores polivalentes o los acompañantes terapéuticos son muy importantes, tanto para la persona con discapacidad, que se puede encontrar con un par, por ejemplo, con una persona que lo pueda asistir, que no es la mamá necesariamente, o algún familiar, y también es una necesidad para la propia madre o para la propia familia, que necesita muchas veces esta ayuda en estos cuidados, porque realmente es muy desgastante en algunos casos. Bueno, Ale, muchísimas gracias por recibirnos, y bueno, para darle un cierre a la nota y ya esta jornada de transitar por las diferentes maternidades, ¿algún mensaje para la sociedad, para el Estado, de cara a este domingo que es el Día de la Madre? Está como difícil la respuesta, ¿eh? Sí, yo diría que me parece que lo más importante, por lo menos en mi propio aprendizaje, es entender que la diversidad nos puebla, que lo más rico que tenemos entre nosotros es nuestra diversidad, que aceptarnos en esta riqueza y valorarnos en nuestras diferencias nos hace mejores como seres humanos y hace que los espacios sociales sean compartidos desde otros lugares, que hay derechos que debemos garantizar para que justamente esta igualdad exista, que yo como madre soy una persona feliz teniendo una persona con discapacidad, que para mí no es ninguna tragedia tener un hijo con discapacidad. Las únicas tragedias que he tenido son las faltas de asistencias de un Estado que muchas veces ha estado ausente. Y en ese sentido invito a que padres y madres no bajemos los brazos, que luchemos por los derechos, porque nuestros hijos e hijas lo merecen y, bueno, nada, somos felices con ellos. Ustedes también. Así es. Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes. Bueno, de esta manera, con Ale Berlanga, de Madres Autoconvocados de Hijos, Hijas e Hijes con Discapacidad, cerramos esta jornada y estas visitas por las diferentes miradas maternales.